Todo empezó cuando la conoció y sintió que dentro se paraba el corazón. Pero la gente las mira diferente, gritándole al cielo, busca una solución. Ella vivía condicionada por la gente que hablaba, que vestía y se comportaba un poco rara. Pero ya se cansó, decidió no callarse. Vio que las cosas mejoran al afrontarse. ¿Cómo explicarle a su padre que ya no ama a los hombres? Que le hicieron tanto daño que ya no se esconde. Ella sentía algo que no puede ni expresarlo. El amor es un vaso que no hay que derramarlo. Y aquí está, amando ya a la única persona que la hace feliz y nada más. Y ahora volvió a creer en él y la ama, aunque sea mujer. Ellas se prometen que nunca se dejarán, que les da igual lo que la gente pueda criticar. Separadas de este a oeste, no podrán destruir un amor como este. Porque un amor como este no lo rompe cualquiera. Que no le guste, que mire para otro lado. Y a pesar de aguantar tantos palos ya, lo que empezó nadie lo pudo parar. Por fin ambas aprendieron a amar, apoyándose para adelante seguirán. Visita nocturna, viajes a la luna, con solo tocarse dos almas en una. Conocerse fue una fortuna. Fue una fortuna. Solo ya saben que se aman con locura. Y no, no van a dejar de luchar para ganar esta guerra. Juntas hasta el final. Todo empezó cuando la conoció y sintió que dentro se paraba el corazón. Pero la gente las mira diferente, gritándole al cielo, busca una solución. Pasan los años y parece ser que sus padres abrieron los ojos una vez. Ya lograron entender el amor que las une. De tantos golpes se hicieron inmunes. Después de que alguien consiguiera iluminar tanta oscuridad, ahora la luz volvió para no irse más. Sus igualdades las diferenciaban y esta pesadilla acabó siendo un cuento de hadas. Vivimos en un mundo en el que, aunque se ha avanzado la lucha contra la homofobia, sigue habiendo personas que piensan que dos personas del mismo sexo, aunque se amen con locura, no pueden estar juntos. Parece mentira. Abramos los ojos. Cuando se ama no importa el sexo, la edad o la procedencia. Se ama por cómo se es por dentro, y no por las diferencias de nuestro exterior. Muy buenas tardes, bienvenidos a su radio urbana, radicalmente democrática. Soy José Velázquez y les estaré acompañando al lado de, por supuesto, de Jorge López durante esta hora en su programa Diversexualizando. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas tardes. Qué alegría volver a nos encontrar en la radio urbana radicalmente democrática. Así es, y con temas, como les habíamos dicho desde el primer programa, temas importantes que usted debe de saber. Y hoy déjame decirte, Jorge, que el tema que vamos a tratar es un tema que ha sonado mucho en el aire. Todos escuchamos sobre el tema, pero nadie ha profundizado sobre él. Nadie, y en alguna u otra situación de nuestra vida, nosotros hemos sido tanto como agresores como agredidos en este tema. Hoy vamos a tratar la homofobia. La homofobia es un tema que nos afecta todos los días y que muchas veces es parte de ese fenómeno de exclusión social a través del cual algunas personas le quitan sus derechos arbitrariamente a otras. Es algo muy parecido al racismo, al machismo, a la xenofobia y algunas otras situaciones que yo catalogo como fenómenos psicosociales, porque no es la persona la que está enferma de homofobia, sino que es la sociedad la que está cometiendo este tipo de actos. Así es que cuando alguien insulta a otra persona con una con una palabra que sirva para quitarle sus derechos, generalmente no es esa persona. Bueno, claro que tiene la responsabilidad de esos actos que está cometiendo, pero es una situación social en donde ya se sabe que si le gritas marica, que si le gritas tortillera o le gritas indio a otra persona, automáticamente le estás descalificando y estás quitándole su investidura y su dignidad humana. Yo creo que algunas personas usan este tipo de insultos precisamente porque no tienen otra forma para poder combatir con argumentos las posturas divergentes entre que se dan todos los días en el trato entre las personas. Así es, Jorge, y ahora vamos a empezar a desmembrar esta palabra. Homofobia, recordemos, fobia viene de latín, si estoy mal me corriges, por favor, viene de latín que significa paranoia. Paranoia, algo desconocido, algo que nosotros no podemos ni acercarnos. Y homo, ya sabemos que es sobre el sexo, sobre lo homogéneo. Y entonces al unir homo con fobia sale homofobia. ¿Y qué significa esto, Jorge? Algunas personas dicen que es el miedo a la homosexualidad, pero precisamente como lo estabas planteando, es un miedo que va un poquito más allá. No es simplemente que le tengamos miedo a algo, sino que es una situación que nos despierta una fobia, una intranquilidad hasta cierto punto. Pero mucho más todavía, si la pudiéramos exacerbar en 20, 30 o 40, lo que estamos diciendo, es un pavor el que las personas están sintiendo. Yo a veces trato de equiparar un poco para poderlo explicar con lo que sienten algunas personas al mirar las arañas o las ratas, que no es simplemente que una araña vaya caminando por ahí, sino que es una situación que te hace transpirar, que te hace sentir realmente incómodo y que generalmente las personas van a tratar de destruir eso que creen que les va a hacer mucho daño. ¿De qué forma una arañita nos puede hacer un daño que sea de muerte o algo por el estilo? Son muy pocas las arañas en el mundo que pueden causar realmente un daño a la salud de las demás personas. Y poniendo tú este ejemplo, se me viene a la mente de que nosotros le creamos nuestras fobias según las apariencias, porque vemos que una araña no es nada agraciada. Al ojo humano, una araña la ves ya microscópicamente, tiene sus patas peludas y entonces a veces nos da miedo lo extraño, lo que no estamos tan familiarizados. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué no queremos familiarizarnos tampoco? Yo también tengo mis patas peludas. Yo creo que es mucho de la incomprensión del otro ser que tenés enfrente. Y precisamente con esto de las patas peludas que estamos conversando, yo creo que así comienzan las personas heterosexuales a hablar de las personas homosexuales, diciendo, pero es que se comportan de una forma, pero es que se pintan los ojos, pero es que, tratando de explicar que esa persona que tienen enfrente, a la que están criticando, no es como cualquier otra persona, pero si le quitáramos cualquier característica nos daríamos cuenta de que es otro ser humano. Definitivamente siempre nos tenemos que dejar seducir y llevar por la esencia de cada cosa, y en este caso por la esencia del ser humano. Esto nos va a ayudar a que nosotros podamos convivir en una sociedad libre de igualdad, que es lo que todo mundo percibe, todo mundo quiere una sociedad con igualdad, una sociedad donde yo pueda decir, yo puedo salir a caminar sin temor a ataques, porque se han dado casos que las personas homofóbicas llegan hasta tal punto que ya no es solamente que te digo, que me dices, sino que llegan a agresiones verbales, agresiones físicas, muchas veces pueden llegar hasta asesinatos. Claro. Sí, y todos esos crímenes de odio que ofrecemos ir ampliando en los próximos programas. Estamos en este segundo programa de Diversexualizando, en el que estamos dando más o menos una pintadita de los temas que estaremos hablando a profundidad. Pero efectivamente, a raíz de la homofobia suceden crímenes de odio, y los crímenes de odio son todas aquellas injusticias que desde las comunidades de la diversidad sexual y de género quisiéramos que algún día fueran tipificadas como delitos o faltas, dependiendo del tipo de agresión que fueran. Pero un crimen de odio por homofobia puede ocasionar que una persona sea expulsada de su colegio, de su familia, de su trabajo, o simplemente de cualquier lugar. Es algo como lo que sucedía en aquellos tiempos de la esclavitud, en los que las personas afrodescendientes no podían caminar por las mismas banquetas que las personas no afrodescendientes. ¿Por qué? Porque se les consideraba de una categoría inferior o simplemente diferente. Sí, y todo va cambiando poco a poco, pero en este tema nos hemos quedado muy estancados. La sociedad se ha quedado muy estancada y tipificando que un hombre tiene que ser tal cual, tiene que ser agresivo, rudo. Feo, fuerte y formal. Exacto. Exacto. Entonces, caemos a un estereotipo que la misma sociedad nos ha puesto. Y entonces, cuando vemos algo que no encaja dentro de ese estereotipo que la misma sociedad nos ha colocado, vienen estos ataques y estas aberraciones que hasta cierto punto se dan, donde ya vienen y e invadimos el espacio de nuestra persona, del otro ser humano, y lo atacamos y nos convertimos en personas homofóbicas. Pero todo esto, ¿por qué? Por el simple hecho de nosotros tener una mente cuadrada, que no podemos ver de que la vida no es un cuadro, sino que tiene formas amorfas a veces que nosotros tenemos que aprender a comprender. Tenemos un rap contra la homofobia que vamos a invitar a nuestros oyentes que nos están escuchando por Radio Urbana Radicalmente Democrática, en donde podremos escuchar un poco lo que le sucede a gays, lesbianas y bisexuales como resultado de la homofobia social, José. Me parece interesante. Entonces, vámonos de inmediato con el siguiente tema musical. Calle, amor y vidas bellas. Veo personas que se quieren entre ellas, amor y vidas bellas. Amar no debería estar prohibido. Aquella época que un infierno para ellos hubiera sido. Buscamos libertad encerrados en la sociedad. Vivir como los demás, engaños durante años, hasta ser consciente de sacar afuera la verdad. La vida está hecha con amor, que más da amar si es con el corazón. Amamos, no matamos para que nos discriminen. Los gustos no se eligen al nacer, o tan solo poco a poco al crecer. Con ello nos quedamos, o a otros más tarde se les desarrolla. Gracias a toda esa gente que nos apoya, psicólogos cristianos aseguran que cuida de hoy. Así somos normales, dice lo contrario, son las ganas de joder. Si no lo aceptan es porque no lo quieren ver. Muchos fingen que así no son y se esconden por miedo y críticas que los demás le responden. Sus palabras por dentro te destruye. Lo que piense la gente a veces nos influye. Por mucho que lo intentes, será como alcanzar las estrellas. No podrás cambiar el amor y vidas bellas. Es el momento oportuno que lo aceptes, que estamos en el siglo XXI. Doncello con doncello, doncella con doncella. Has de comprender que son amor y vidas bellas. Quiero ir a un puto mundo muy lejano, donde duela menos las palabras que golpes con la mano. La maldad los manipula, dicen que nos apoyan, pero la falsedad se disimula. Si no estás en la piel es imposible comprender lo que se siente. Asegura que asumirlos de valientes. Vivo en la realidad con la verdad siempre de frente. Esconde ser de cobarde si tan solo vives la mentira. Es mejor sentirse orgulloso y aceptarlo ante la vida. Amar de otro modo no es una enfermedad que calma. Amor es la mejor medicina para el alma. Rumores y palabras con intenciones de hacer daño van a mal. Sean inteligentes, que les deberían dar igual. Si no hacen daño a nadie, respétalas y déjalas vivir. No importa cómo sanes, si se es feliz. Este tema como yo está a favor de ellas. Acéptalas porque son amor y vidas bellas. Es el momento momento oportuno que lo aceptes, que estamos en el siglo XXI. Doncello con doncello, doncella con doncella, has de comprender que son amor y vidas bellas, ellas. Regresamos aquí en su radio urbana radicalmente democrática y acabamos de escuchar un rap contra la homofobia. Nosotros aquí estábamos rapeando con Jorgito, pasándonos bien y escuchando esta letra que es bastante interesante y bastante fuerte también. Y nos habla sobre eso, el respeto hacia las demás personas, hacia la dignidad de las demás personas. Jorgito, y ahora hablando esto del rap, hablando de la homofobia y del rap hasta la lengua se me está trabando. ¿Quiénes son las personas más vulnerables o a las que más ataques homofóbicos sufren hoy en día? Sí, yo pienso que las personas, mientras más visibles, son más susceptibles a ser atacadas. Realmente, yo a veces pienso que la homofobia más bien es un tipo de bullying. El bullying es ataque o acoso entre iguales. Y lo que siempre pienso es que si la persona que va caminando enfrente de mí en una calle no tiene ningún rasgo de homosexualidad, no le debería de importar que yo sea homosexual. Y entonces, siempre he pensado que las manifestaciones homofóbicas realmente son de un tipo de homofobia que es aquella que se internaliza y que tanto trato de aparentar yo que soy heterosexual o que no soy homosexual más bien, que entonces proyecto en las demás personas ese odio que yo siento hacia mí mismo, ¿verdad? Esa es la homofobia interna. Entonces, eso es muy comprensible que las personas, mientras más visibles, puedan sufrir más de este fenómeno de la homofobia. Sin embargo, las mismas personas homosexuales tienen una habilidad bastante desarrollada para poder darse cuenta de quiénes son y quiénes son homosexuales. Entonces, también hay que hacer algún tipo de diferenciación, porque la homofobia puede ser en contra de personas homosexuales, puede ser en contra de personas, de mujeres homosexuales, o sea, lesbianas, o también en contra de personas bisexuales. Más adelantito vamos a hablar de la transfobia, que es alguna otra forma de poder diferenciar los ataques o los crímenes de odio que ocurren en contra de las personas transexuales y transgénero. Pero entonces yo creo que esas personas más vulnerables son simplemente quienes son más visibles y también aquellas que se están esforzando mucho por esconder su misma homosexualidad, ¿verdad? Porque si voy caminando en una calle y junto con mi novio y todas las personas se dan cuenta de que nos vamos moviendo y viendo e interactuando de cierta forma con miedo, inmediatamente nos van a descubrir y es allí cuando podemos ser víctimas de esos actos homofóbicos. Lamentablemente la homosexualidad se ha tenido que vivir muy clandestinamente. Y debido a eso, la gente se asombra cuando una persona abiertamente gay trata y lleva su vida como debería de ser, como todos la deberíamos de llevar. Como quiera llevarla, ¿verdad? Exacto. Y ahí es donde vienen ya los ataques contra estas personas. Ya vienen los ataques contra esa parte susceptible y vulnerable del ser humano, que es la dignidad muchas veces. Y a través de la homofobia. Pero algo que me parece interesante que dentro del mismo mundo gay, dentro de esta gama de diversidad sexual que tenemos, también existe la homofobia entre nosotros mismos. ¿Cómo es que se ha llegado a dar hasta este punto la homofobia, Jorge? Lo que sucede es que todo acto de discriminación causa un dolor en la persona. Y entonces, algo así como cuando nos caemos enfrente del público, ¿verdad? Nos dolió el sentón que nos metimos, pero nos levantamos diciendo, no, no pasó nada, miramos hacia todos lados. ¿Quién nos vio y quién para ver quién, no, quién no nos vio? Como me pasó a mí una vez en la cuarta avenida aquí de la zona 1 en la capital, en la que yo iba caminando por la calle y de repente me caí en un tragante. Fue una situación que me causó mucho dolor y las personas se reían de mí. Y entonces yo comencé a reírme también para tratar de disimular que eso me había causado una afrenta pública. Entonces, precisamente la homofobia sucede un poco similar. Y es así como las personas tratan de decir, bueno, si alguien se te acerca cuando te caíste y te preguntan, ¿te lastimaste? No, no, ¿verdad? Yo no me lastimé, pero inmediatamente trataré de reflejar ese dolor que me ocasionó enfrente de otras situaciones, ojalá que no sea en contra de otras personas. Y sucede a menudo entonces que las personas que han sufrido de homofobia o de racismo o de machismo o de sexismo tratan de transmitir su dolor hacia otras personas, ya sea que consideran de menor calidad social o en contra de otras personas que también sufren de la misma situación. Entonces, siempre que alguien te ataque, por ejemplo, cuando alguien te dice pasiva, gorda, chaparra, cualquier cosa para tratarte de ofender, no es por una característica tuya, es por una característica suya que está tratando de desviar ese dolor espantoso que siente en su corazón encima espejo. De ti, como espejo, eso es. Como espejo, simplemente para reflejar lo que a ellos les cuesta y les duele ver. Y también hay que tratar de descubrir cuándo es que yo mismo podría estar reaccionando de esa forma. Sí, eso te iba a consultar. ¿En qué momento nosotros mismos nos volvemos unas personas homofóbicas? ¿Cuál es el punto donde nosotros ya dejamos de ser agredidos y nos convertimos en agresores? Yo creo que es el momento en el que aprendemos o en el que desarrollamos la habilidad de comprender el dolor y el odio en amor. Porque entonces es ahí cuando nos damos cuenta que no soy yo el homofóbico, sino que es toda la sociedad. Entonces no tengo por qué estar replicando lo que la sociedad nos ha enseñado. Si a mí me dijeron gay, marica, o me trataron con cualquier tipo de palabras que fueran difíciles, entonces yo debo de comprender que sí es cierto, esas personas lo dijeron y son responsables de lo que dijeron, pero los verdaderos culpables están en el estado de Guatemala, que no han logrado hacer educación sexual sin prejuicios para saber que mi sexualidad homosexual, mi orientación sexual, no es ni antinatural, ni pecaminosa, ni nada. Entonces, cuando yo comprendo eso, cuando me doy cuenta de que soy un ser como cualquier otro, entonces me dicen marica, me dicen pasiva, me dicen cualquier insulto, y yo voy a comprender que no va dirigido para mí, sino va dirigido para la misma persona que me está tratando de ofender. Y es ahí cuando, en lugar de pasarte mi odio, puedo pasarte mi amor, mi respeto y mi reconocimiento hacia tu dignidad humana, porque es exactamente igual que la mía. Sí, y suele suceder mucho que a veces las personas dicen, te lo digo así, yo soy gay, pero soy un gay normal. Y entonces uno se pone a pensar, ¿hay gays anormales? ¿Hay personas gays anormal? Y caemos en este punto porque, quiera que no, ahí estamos reflejando un poco de nuestra homofobia. Homofobia a las demás personas que hemos internalizado, ¿verdad? O sea, que la hemos absorbido del ambiente y que las estamos reflejando hacia otras personas simplemente para ocultar el dolor y el sufrimiento que hemos tenido y pasárselo a esas otras personas. Sí, y así es como que poco a poco nosotros vamos a... Esto es lamentablemente como una bola de nieve. Cada vez se vuelve más grande, más grande, más grande, y cuando nos damos cuenta, ya estamos inmersos en esa gran bola de nieve que es la sociedad, y nos volvemos también parte de ese sector que critica, que abuchea y que trata de sentir inferior a la otra persona, de sentirla menos, y a través de la homofobia. Si usted ha hecho algún acto de este tipo y no sabía cómo se llamaba, pues déjeme contarle que se llama homofobia. Homofobia, ese temor, esa paranoia, ese miedo, ese repudio, muchas veces se convierte también en asco. Algunas personas dicen, es que a mí me da asco tal cosa. Entonces, eso ya es una agresión y ya se vuelve una persona homofóbica. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tratar de vivir con tolerancia, con aceptación y con igualdad, que es lo más importante. ¿Sabes, José? Muchos artistas están uniéndose a nuestros movimientos sociales. Precisamente te quiero invitar y a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando por Radio Urbana Radicalmente Democrática a que escuchemos un tema de Don Omar que se llama Muñecas de Porcelana. Vamos. Marta tiene 23 años y está estudiando. Y a su corta edad tiene apartamento en Condado. Ella no sale con hombres ni acepta regalos. Y todo por la culpa del maldito Carlos. Marta viene arrastrando la desilusión de que el hombre que amó la dejó y se marchó el mismo día de su boda. Nilda tiene la misma edad y es un poco más loca. Le gusta usar pelo corto y ropa de hombre a la moda. Nilda viene arrastrando la desilusión de que papá la tocó donde no se debía y marcó su vida. Y así viven dos mujeres gritándole al cielo y diciendo su amor ser eterno, aunque la sociedad margine. Un amor de muñecas de porcelana. Dos mujeres que son una en dos. Son cuatro senos que se aman en la misma cama. Un amor que es prohibido, pero en fin es amor. Y caminan de manos a la universidad. ¿Qué dirá papá si se llega a enterar de que su doncella ya no quiere más volverse a enamorar de ningún patán y que ahora solo se quiere besar con su amiga con quien jugó a las muñecas? ¿Con quien jugó a las muñecas? ¿Qué dirá mamá si nunca le escuchó? Es más fuerte el dolor cuando papá lo hizo. No hay quien haya pecado en esta relación, pues el sufrimiento ya las redimió. No hay sonrisa visible en tanta oscuridad. No se puede hablar de amor sin tener felicidad. No hay razón alguna para maltratar a quien te dio su amor sin poner medidas. Dos amigas. Que juegan a las muñecas. Que juegan a las muñecas. Que juegan a las muñecas. Regresamos a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Acabamos de escuchar una balada del señor, del reggaetonero Don Omar. ¿Quién lo diría? Un hombre tan robusto, tan serio, tan agresivo, tener este tipo de melodías. Increíble e interesante. Venciendo seguramente su homofobia, ¿verdad? Porque hablar, ¿sabes, José? Yo creo que no es vergüenza reconocer tu racismo, machismo, sexismo y homofobia. Lo que de verdad debe ser vergonzoso es no hacer nada para cambiarlo. Cuando yo vine de Quetzaltenango hace ya algunos años, habiendo nacido y crecido en el ferrocarril de los Altos. No, pero eso fue antes, porque el ferrocarril de los Altos fue en 1930. Yo vine un tantito después que eso. Pero ciertamente, en ese ambiente tan machista en el que me desarrollé, cuando llegué a la capital y miraba a las mujeres manejando sus carros, me quedaba pensando, pero ¿y esas mujeres no tienen casa? ¿Por qué tienen que estar manejando un carro poniéndonos en peligro? Porque eso es lo que la sociedad nos enseñó. Ya afortunadamente estamos avanzando en esos aspectos y estamos logrando caminar hacia el respeto de toda la dignidad humana. Entonces, yo te decía, no es avergonzarse por descubrir la homofobia y el racismo del que somos objeto también nosotros y nosotras, sino que lo vergonzoso es que no logremos avanzar. Nos quedemos estancados allí. Así es, y por eso es que traía a colación el tema de los artistas que se unen a nuestros movimientos sociales y aunque no pertenezcan a esos movimientos, van contribuyendo con sus actuaciones a poner en el imaginario social algunos temas que es necesario que estemos hablando todo el tiempo. Y así es como Don Omar se ha sumado a la lucha contra la homofobia con esta canción que habla especialmente del amor de las mujeres lesbianas. Es que es interesante porque hemos hablado de la homofobia y que va más dirigida a los hombres, pero también está el sector de las mujeres lesbianas, que también sufren de alguna son discriminadas, y a esto se le llama lesbofobia. Así es. En un intento de no dejar por fuera ninguna de las comunidades de la diversidad sexual y de género que son recipientarias de los crímenes de odio, hemos acuñado temas incluso como la homo, lesbo, bi, transfobia, para poder, etcétera, ¿verdad? Y cada vez que vayamos avanzando en el reconocimiento de algún grupo especial, pareciera ser que vamos a ir acuñando esos términos. La homofobia es el término genérico que habla sobre el miedo a lo homosexual. La homosexualidad femenina tiene una identidad sexual llamada lésbica y, por tanto, la homofobia en contra de las mujeres lesbianas le llamamos particularmente con el nombre de lesbofobia. Imagínate qué difícil es para una mujer lesbiana. Yo siento que sufre más lesbofobia tanto de hombres como de mujeres. Porque, por ejemplo, un homosexual tiene mucho más aceptación con el género femenino que una mujer lesbiana con el género masculino. ¿Por qué? Porque aquí ya viene el machismo a hacerse presente, que cómo vamos a permitir que una mujer haga cosas de hombre, como lo que estabas comentando hace ratitos, que cómo una mujer puede hacer tal y otra cosa. Déjame comentarte que tengo un amigo que mira a una policía de tránsito y lo que le dice: usted no tiene que irle a echar tortillas a su esposo. Así es. No tiene que ir a hacer cosas de oficios domésticos. ¿Por qué? Porque se ha estereotipado de que la mujer es solo para esto y el hombre es solo para lo otro. Entonces no podemos, nos ofende ver a una persona que esté haciendo algo que la sociedad nos ha puesto que es en contra del sexo de la persona. Entonces, yo ahorita me estaba poniendo a pensar que la mujer sufre grandemente. ¿Por qué? Porque sufre del lado del machismo del hombre, porque tiene que incursionar y buscar y ganar terreno dentro del campo masculino, y a la vez sufrir la discriminación que se sufre con el género femenino. Seguramente hay diferencias, hay varias diferencias, porque, por ejemplo, las mujeres es completamente aceptable de una forma social que vayan juntas al baño, o que se agarren de la mano, o que se den un beso, mientras que los hombres, esos comportamientos son socialmente reprimidos. Pero efectivamente, cuando una mujer viste ropas que las personas asumen como que fueran de hombres, porque realmente la ropa no tiene sexo, ¿verdad? Así es. Si nosotros le hemos colocado que es muy distinto. Si miramos, por ejemplo, a los escoceses que usan lo que consideraríamos falda, o sin ir tan lejos, los hombres en Nahualá también usan un poncho que podría ser considerado como una falda, pero ahí no es incorrecto, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cuando una mujer aquí en la ciudad o en cualquier otro lugar, en las áreas urbanas especialmente, usara una ropa tradicionalmente reconocida como de hombres, automáticamente es expulsada, agredida, y se tiene también la concepción de que hay que arreglarla, ¿verdad? Y muchas violaciones sexuales parece ser que son cometidas precisamente porque los hombres están tratando de arreglarlas, y por lo tanto, en un mundo falocéntrico y completamente machista, pues una violación sexual es lo que consideran que hay que hacer. Por eso es, José, que quisiera insistir que las personas somos responsables de los actos que cometemos, pero el culpable solo es uno, y se llama Estado de Guatemala, por no garantizar que tengamos ambientes que sean amigables a todas las personas, respetuosos de la dignidad humana, que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se lastima ni es diferente para absolutamente ninguna persona. Y yo te quiero agregar otro responsable más. ¿Qué te parece la sociedad burocrática y burguesa que rige nuestro país? Porque lamentablemente son esas personas que quieren aparentar la falsa moral y no permiten que la sociedad avance más. Porque lamentablemente nosotros, Guatemala está dirigida y gobernada por unas 10, 15 familias, que son las que ejercen el mayor poder dentro del país. Prácticamente el Estado de Derecho es un títere para estas personas. Entonces, sabemos de que no solo es el Estado, sino que hay esta sociedad burguesa que se ha tapado y se ha cubierto las espaldas a través del Estado. A través del Estado, ellos son su monigote y hacen y deshacen todo lo que quieran. Entonces, nos tenemos que ir también. Por eso te decía, agreguemos a esta otra parte. ¿Por qué? Porque es una parte esencial y fundamental que impide muchas veces que un pueblo o que una sociedad avance, y máxime aquí en Guatemala, que nos hace falta tanto camino por recorrer y hemos encontrado trabas en cada paso que damos. Ahí te fuiste exactamente al origen del problema, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de la responsabilidad que tienen las instituciones para garantizar el bien social. Sin embargo, hay alguien que está corrompiendo a esas instituciones a través de la corrupción. Es necesario decir que la corrupción es entendida como aquel beneficio particular que puede ser obtenido con las cosas que son bienes públicos, y precisamente el poder económico es el que corrompe a las instituciones. Si no, pues hace unas horas fuimos encontrándonos la situación de que personas dueñas de empresas realmente grandes del país fueron ya puestas a disposición de la justicia para ser juzgadas. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar un tema de Laura Pausini, que se llama En un cuarto casi rosa. Pues En un cuarto casi rosa los dejamos para que usted medite con esto que acabamos de hablar. Regresamos en un momento. Mira, estamos solos en este cuarto, pero alguien nos espía, sin embargo. Oyes, no oyes ni el rumor más leve, y sin embargo hay algo que se mueve. Ya sabe de ti y apaga esta luz que nos divide. Corro, estoy viajando a mil por hora contigo en este cuarto casi rosa. Aquí dentro no sé. De vuelta aquí en Radio Urbana. Radicalmente democrática. Así es. Y aquí estamos en un cuarto, no rosa, pero sí un cuarto de estudio. ¿Por qué no? Pero y, como estamos aquí, es un cuarto casi rosa, como dice el tema. ¿Verdad que sí? Casi rosa es el... Es un estudio casi rosa, ¿te parece? Me parece fantástico. Interesante la letra de esta canción. Laura Pausini, que se ha desenvuelto en el mundo de la música con letras que en verdad te dejan algo y te dejan un mensaje positivo, un mensaje a ya no más de lo mismo. Eso sucede con esta melodía que nos acaba de interpretar Laura Pausini, que déjame decirte que los jóvenes hoy en día viven esa clandestinidad de poder demostrar su amor de una forma que no es siempre la correcta, que nos lleva a hacer muchas cosas que ya después nos arrepentimos ya no hay marcha atrás. Y es interesante cómo toca y desenvuelve este tema dentro de un cuarto rosa, Jorge. Sí, y Laura Pausini nos dice ese cuarto casi rosa, precisamente hablando de homosexuales. Yo sé que si escuchamos otra vez el tema, podemos descubrir que es aplicable casi para cualquier amor clandestino. Sin embargo, esa connotación del cuarto casi rosa se refiere a dos jóvenes, a dos hombres, a dos personas que no se atreven a decir que tienen una vida homosexual, por eso lo está equiparando con el color rosa, para poder evidenciar que es un amor clandestino que está siendo oprimido por la sociedad. Y es lo que estábamos hablando hace un momento, la causa de esa clandestinidad está en los sectores ultraconservadores que se oponen a abrirse al respeto de la dignidad humana, puesto que mientras más homosexuales, mientras más lesbianas, mientras más mujeres, mientras más indígenas felices tengamos en una sociedad, va a haber mucha más posibilidad de que les recriminemos que el poder económico está siendo concentrado en esos sectores ultraconservadores, y entonces les vamos a afectar su fábrica de riqueza. Así es, y fíjate que precisamente con este tema viene a mi memoria lo que sucedió hace 2 años en una cumbre que se realizó en la Antigua, donde el presidente iba a tocar diferentes temas, y entre ellos estaba precisamente la legalización de las drogas, y se dijo que pensaba sobre el matrimonio, si se iba a tocar el tema sobre la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y él dijo que la sociedad no estaba todavía apta para tocar ese tema. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo es que nuestra sociedad no está apta para tocar este tema, pero sí para tocar este de las drogas? Que es un mal contraproducente, un mal que nos hace daño, y nos hace daño a toda la sociedad, no solo a un grupo. Entonces vemos cómo maquillan las cosas también, cómo el mismo Estado, como tú lo mencionabas, trata la manera de salir siempre en caballo blanco y tratar de nuestros grupos, que son grupos minoritarios, dejarlos a un lado, tratar de que nosotros no tengamos voz, no tengamos eco en lo que nosotros queremos. Y este tema que estás mencionando es súper importante, porque precisamente lo que ocurrió en la 43ª reunión de la OEA que se realizó aquí en la Antigua Guatemala, sucedió que en esa oportunidad se iba a hablar de 3 o 4 instrumentos interamericanos, entre ellos uno que hablaría sobre las prácticas del genocidio. Entonces, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual y otros temas colaterales fueron tratados como una cortina de humo. En esa oportunidad yo denuncié al presidente de la República y a la vicepresidenta por violentar nuestros derechos humanos. Tenemos también aquí preparado un tema que se llama Toda una mujer, pero no toda una mujer como yo o como tú, José, sino como una artista conocida como Nova, que es una mujer transexual en Europa, que nos ofrece esta experiencia tan linda de ser toda una mujer. La vamos a escuchar. Vamos a escucharla. Estoy armada hasta los dientes, no te acerques, sé muy bien qué hacer. pensaba que ya nunca podría, pero eso ya pasó. Ya sé que soy mejor cada día. Dejo la tristeza, todo el arrepentimiento. Vivo como quiero, solo digo lo que siento. Nunca más podrán conmigo, yo voy a vencer. Estoy armada hasta los dientes, no te acerques, sé muy bien qué hacer. Decido mi camino, elijo mi destino, nada que esconder. No puedes detenerme, soy mucho más fuerte, toda una mujer. Nunca más podrán conmigo, yo voy a vencer. Estoy armada hasta los dientes, no te acerques, sé muy bien qué hacer. Decido mi camino, elijo mi destino, nada que esconder. No puedes detenerme, soy mucho más fuerte, toda una mujer. Interesante la canción que acabamos de escuchar, Toda una mujer, ¿qué te parece? Y también esto me evoca a pensar que las mujeres transexuales también sufren de algún ataque homofóbico. Pero en este caso, ¿cómo se le llama, Jorge? Es justamente la transfobia. Y la transfobia existe no solo en contra de mujeres trans, como Nova, que estaba cantando el tema anterior, que es una persona con un cuerpo anatómicamente concebido de una forma social, como que fuera de un hombre. Pero aquí quiero aclarar que una mujer con pene no es un hombre vestida de mujer, sino que es una mujer con unos órganos sexuales que no son los que normalmente la gente piensa que son los que deberían tener, ¿verdad? Y hago esta aclaración precisamente porque hace unas semanas estuve en una reunión en la que escuché a una mujer trans hablando, relatando unos crímenes de odio por transfobia en otro país centroamericano, y ella decía, es que tal persona, refiriéndose a una mujer trans, tiene órganos sexuales de hombre. Y eso no puede ser nunca, ¿verdad? O sea, los hombres, los órganos sexuales que tenemos son, si yo soy una mujer trans, pues son, puede ser un pene, pero yo soy una mujer, ¿verdad? Entonces ese pene no es de un hombre, sino que es el pene de una mujer trans. Y también ocurre lo exactamente inverso, ¿verdad? Las personas transexuales, los hombres transexuales o transgénero, que son aquellos que tienen un cuerpo tradicionalmente entendido como que fuera de una mujer y que ellas realmente no son ellas, sino que son hombres trans. Entonces, la transfobia es todo aquel acto para quitarle los derechos, especialmente violentamente, a las personas que no coinciden con ese estereotipo de que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Y vamos al punto desde la sociedad. Si tuviésemos una mejor educación, estas fobias no existirían. Porque serían completamente normales, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué? Porque a una persona trans se le llevaría el acompañamiento desde su niñez, para que ella pueda ser aceptada dentro de la sociedad sin ningún tipo de discriminación, que es lo que hoy en día sufren nuestros países. Vemos en Europa una persona, un niño dice, yo quiero ser niña. Los papás van al colegio y le dicen, ahora mi hijo va a ser hija, se va a llamar tal y tal, y va a venir vestida como una mujercita. Entonces, ya la misma sociedad sabe de que tiene los mismos derechos y tiene el mismo respeto. Y ya la persona va creciendo y con ese acompañamiento de transformación para que su cuerpo, su mente y su identidad sean la misma. Y date cuenta, José, que esta transfobia está presente en muchos hombres homosexuales. ¿Por qué? Porque piensan que yo lo he escuchado tantas veces. Hay gays que dicen, a nosotros nos discriminan por esos hombres vestidos de mujer, ¿verdad? O sea, sin comprender que esos, como ellos creen, hombres vestidos de mujer, no son hombres vestidos de mujer, sino son mujeres trans que no tienen nada que ver en lo absoluto con nuestra identidad gay, en el caso tuya y en el caso mía, ¿verdad? No, la transfobia y la homofobia son dos entidades completamente diferentes. La homofobia se refiere especialmente a los actos homosexuales, mientras que la transfobia es castigar a una persona por tratar de atravesar un medio que supuestamente no es para esa persona. Sí, definitivamente es un tema bastante amplio, bastante enriquecedor, y tardaríamos horas y horas platicando sobre lo mismo y ahondando en este tema que es tan diverso y tan enriquecedor a la larga, que no nos alcanza una hora, Jorgito. Y por eso es que vamos a hacer varios programas. Así es. Y con esto hemos llegado al final del programa aquí en Diversexualizando. Hoy hemos tocado el tema de la homofobia, hemos hablado de la lesbofobia también, y por último, la transfobia, que fue con lo último que hemos finalizado el programa, para tratar de abarcar todo ese círculo de las fobias que sufre la diversidad sexual. Búsquenos en www.laurbanaradio.com, también a través del Twitter por @urbanaradioGT, en Facebook como La Urbana Radio, y muy pronto en Oasis TV también. Y recuerde que aquí en Radio Urbana, radicalmente democrático, yo sí tengo una fobia. Mi fobia es que usted no nos escuche el otro sábado. Entonces, por favor, no alimente mi fobia. Aquí nos esperamos el otro sábado. Hemos estado con ustedes, José Velázquez, Jorge López Ologaistoa, y en controles, Mauricio Hernández y David Jerez. Les vamos a dejar un último tema, que es un reggae contra la intolerancia, en donde podremos escuchar voces de varias figuras del reggaetón en España, como León Cite, Sargento García, Supabasi y algunos otros más, que nos hablan sobre todas las formas de intolerancia, inclusive la homofobia también. Nos vemos hasta el siguiente sábado. Se les quiere. Un besito, José. Gracias, Jorge. La Yancita, Rasta Forever, Love, Unity, Respect, Pedro. Diga lo que diga, más que todo cambie. Perdona mi hermano, no escuches a nadie. Unity, lo reggae es la clave. Vivimos en la era del mestizaje. Que el mundo es muy grande y no sobra nadie. Deja tu diferencia, la lleve el aire. Puede que mis palabras en ti se claven. Y solo con tus actos tienes la llave. Todo el mal que te hicieron. Sé que en tu cabeza hay miedo y frustración. Culpas a cualquiera por tu mala situación. Y te das por vencido sin buscar solución. Bestia no se muere, solo duerme. Para vencer hay que darle donde duele. No usamos armas, arte y poesía. Son nuestras balas para que crezca la conciencia. Abre los ojos. ¿Cuál es el problema del espesor de mi boca? ¿Por qué te preguntas por el color de mis ojos? ¿Por qué me preguntas por el tono de mi piel? No soy blanco ni negro, no soy rojo ni amarillo. Corren por mis venas sangre de color mestizo. Solo soy tu hermano y ábreme tu corazón. Para los prejuicios ya se usó de la razón. Por más golpes que te dé, nunca abrirán brecha. Y cuanto más cuesta avanzar, mayor es la recompensa. Intentarán pisar, humillar, te venden humo, te pondrán trabas, huye del falso, de los hipócritas, no te contamines,